Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores y a todas nuestras auditoras que se conectan a esta emisión de un día más de Cerro La Izquierda, este viernes cada vez más helado ya, cada viernes que nos reunimos está un poco más frío. La semana pasada fue Viernes Santo, así que no nos encontramos, pero es un gusto volver a saludarle nuevamente acá en este su programa de los días viernes, Cerro La Izquierda. Estamos con el Gama y la Consuelo, ¿cómo están? Hola, bien, bacán aquí, bueno, con mucho frío, pero con harto ánimo para empezar el programa. Me uno al sentimiento de Consuelo, me siento muy contento, muy animado, como todos los viernes, en realidad, de poder acompañar a nuestros vecinos y vecinas acá en Cerro La Pólvora. Un día más, en un viernes más de su programa amigo de todos los días viernes, Cerro La Izquierda. Les contamos de que este programa va a estar sumamente entretenido, va a estar interesante. Vamos a abordar una temática que a lo mejor es bien recurrente a lo largo de la historia de este programa. Y no es tanto por querer agotar el tema, sino porque realmente este problema tiene realmente mucha vigencia en nuestra sociedad actual. Uh-huh. Así que, podríamos ir adelantando un poco el tema, no sé qué opinas tú. Sí, hoy vamos a entrevistar a Rayena Araya, periodista ya conocida en nuestro país, quien el 7 de diciembre del año pasado fue despedida de donde se encontraba trabajando, Radio de Río, y a raíz de eso empezó una demanda y una serie de denuncias que empezaron a dar varias discusiones en torno al mundo del trabajo, las condiciones del trabajo y así también cómo esto se relaciona con las mujeres y su día a día. Así que eso vamos a estar viendo para que nos acompañen y también puedan dialogar con el hashtag Cerro La Izquierda desde Instagram, Twitter y Facebook. Pero antes de continuar, me gustaría poder saludar a todas las personas que se están haciendo parte de esta transmisión. Me gustaría saludar a Nelson Alarcón, nuestro compañero de labor, que el día de hoy nos acompaña a través de las redes sociales. También a Hola, Felipe. Nelson. Nelson. Nelson. A Felipe Soto, a Kiko Barra, que nos escribe también. Buena Gama. Buena Kiko. También a Rodrigo Aravena Escobar, quien nos dice saludos desde Talcahuano. Saludos para Talcahuano. Saludos a Talcahuano. Y Nelson también nos vuelve a decir saludos, gente, y una sonrisita. Así que muchos saludos para ti, querido amigo Nelson. También saludar a la radio, a nuestras radios amigas, a Radio Monte Águila Online, de la homónima localidad de Monte Águila y en la comuna de Cabrero. También saludar a Radio Ucán de San Fernando, a nuestro medio amigo Resumen.cl, también a Radio Villa Francia en el 107.9 FM de Estación Central, también a Radio Valentina FM, Radio Valentina 107.3 FM en Rangelmo. Eso, aplausos para la nueva radio que se une. ¡Aguante Rangelmo! Allá vamos a estar, estamos sonando en FM en Rangelmo desde ahora en adelante, así que muy contentos. Saludos a las vecinas y vecinos de allá. Todos nuestros amigos rangelminos y rangelminas. Sí. Jano, ¿tenemos algo más que mencionar? No sé si tú quieres comentar algo antes de... comentar. ¿Sí? Sí, rápidamente. Bueno, yo voy a partir. En realidad, como ya lo hemos mencionado bastante en muchas ocasiones acá en Cerro La Izquierda, durante la semana se dieron a conocer unos datos bastante interesantes y polémicos en relación a las AFP. Una vez más, nuevamente, en realidad ya no nos sorprende, pero nos consterna uno de los nuevos datos que sale en relación a las pensiones de las mujeres. Durante el mes de febrero, las mujeres, según datos de la Fundación Sol, recibieron aproximadamente 27.000 pesos de pensión. Esto es una cifra, por no decir degradante, humillante, y que no le permite a nadie poder sobrevivir en un mes con 27.000 pesos. ¿Qué gastos se pueden cubrir? Alimentación, salud, etcétera, claramente quedan al debe. Entonces, para mí, partir develando este dato, visibilizándolo y haciendo también que esto llegue a otras personas para que puedan también organizarse en torno a eso, las organizaciones sindicales, las mujeres trabajadoras, que sean conscientes de este terrible dato y de esa situación que se vive, para poder hacer frente a ello. Bueno, por mi lado, me gustaría colocar en relevancia cómo la rebaja de impuestos promovida por el entrante gobierno de Sebastián Piñera ha afectado o va a afectar principalmente a aquellos sectores de la población de más escasos recursos y va a beneficiar a aquellos sectores que realmente son los sectores más pudientes de este país. sobre todo aquí en aquel en aquella rebaja de las contribuciones, que son los impuestos que pagan todos los bienes inmuebles de este país, es decir, los terrenos no agrícolas, todos aquellos terrenos que se usan como para casa habitación o para usos comerciales como oficinas o similares. Con la rebaja que promueve este gobierno entrante, las propiedades de mayor avalúo fiscal van a pagar menos impuestos de lo que estaban pagando ahora, mientras que las viviendas o terrenos que tienen un avalúo fiscal más o menos de la clase media, si es que se podría decir de esa forma, van a tener un avalúo, van a pagar impuestos más o menos de la misma forma que que vienen pagándolo ahora. Así que con peras y manzanas es una reforma que realmente beneficia a las clases más acomodadas de este país. Ya pues, vamos a partir entonces con una canción y a la vuelta iniciamos este programa Cerro a la Izquierda. Sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, s estamos aquí con Julio, que se acaba de integrar al estudio. ¿Cómo estáis, Julio? Bien, bien, Jano, ¿y tú? Aquí andamos con un poco de frío, pero ya recuperándonos con un cafecito aquí en las oficinas de Cerro a la Izquierda. Qué bueno, ya pues, partimos inmediatamente. Julio Gama, Consuelo. Sí. Bueno, como bien habíamos dicho en nuestro blog anterior, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de una temática que es tremendamente relevante para todas las trabajadoras de este país, como es el tema del acoso laboral, el hostigamiento laboral, bien digo, hacia diferentes trabajadoras que trabajan en este país, valga la redundancia. Y en este caso vamos a hablar de un caso en específico, pero que sin duda yo creo que representa una gran cantidad de otros casos que suelen darse en este país. Sí, bueno, tenemos al teléfono a Rayena Araya, ella es periodista, como ya dijimos previamente. Una connotada periodista. Exacto. Y además, el 7 de diciembre pasado fue despedida por parte de la radio Bio Bio. No solamente fue eso, sino que también hubo una serie de hostigamiento y malas prácticas por parte de esa radio, lo que le llevó a generar una denuncia, y con ello también a muchas agrupaciones feministas, de mujeres trabajadoras, que comenzaron a apoyar y a evidenciar que esto, si bien era un caso lamentable, reflejaba mayoritariamente las condiciones precarias en las que hoy se ejerce el trabajo, y además que cómo están las mujeres, ligado a lo que hablamos previamente, por ejemplo, con la AFP, y también los casos de acoso laboral, y también vulneración a derechos fundamentales. Así que, hola Rayen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema que, bueno, a mí me toca mi propia historia, digamos, pero me ha servido también para recoger historias de otras personas, de otras mujeres principalmente, no solo dentro de la misma radio, sino que se ha dado un flujo de información y de correos y de mensajes de una enorme cantidad de mujeres que me han escrito para contarme que también o les ha pasado lo mismo hace X tiempo atrás o que lo están viviendo todavía. Claro, sí. De hecho, para comenzar, bueno, en primera instancia queríamos partir sabiendo en qué situación está actualmente la demanda que interpusiste a la radio. Nosotros tuvimos una primera audiencia, es lo que se llama la audiencia preparatoria, que uh-huh. es la primera instancia antes de un juicio, uh-huh. y en ese momento lo que se hace, para hacerlo así como bien didáctico, y a quienes nos están escuchando puedan interiorizarse bien del tema, esta primera audiencia es nada más una audiencia en la que se fijan, como quien dice, las bases en las que luego se va a desarrollar el juicio, por lo tanto se evalúa cuáles son las pruebas que se van a admitir, se discute eso entre las partes y se entrega la lista de los testigos que van a acompañar el desarrollo del juicio. Y se fija justamente la fecha para el inicio de este juicio. Nosotros ya pasamos por esa etapa y el juicio está fijado en su inicio para el día 27 de abril, que es la primera audiencia. Perfecto. Entonces vamos a estar atentas y atentos ese día también para poder informar. Gracias, sí, pues. Yo de verdad que creo que lo recogí también de las palabras del mismo juez que estuvo ese día a cargo de la audiencia. No necesariamente es la misma persona que va a seguir adelante como a cargo de evaluar lo que va a ocurrir a partir ya del inicio del juicio, pero que hablaba también de la relevancia de atreverse a denunciar y de dar cuenta de situaciones que no todo el tiempo llegan hasta los tribunales de justicia. Y en este caso, el poder hacer una acción como esta, por lo menos en mi intención, está también el que sirva a otras mujeres en el proceso. Efectivamente, perfecto. De hecho, en base a lo mismo, como al apoyo colectivo, ¿cómo ha sido el trato de tus ex compañeras y compañeros frente a la demanda? ¿Y si ha habido algún tipo de articulación o apoyo en torno a lo que tú viviste? No, desconozco por completo el estado actual de mis ex compañeros de la BioBio. Supe que habían armado un sindicato, cosa que me pone muy contenta, porque uno de los temas que me parece que era fundamental en la radio es que un medio que existe hace 50 años no podía darse el lujo de no tener un sindicato establecido. Hubo un intento en el año 2012 que no prosperó, y que esto se tomara con la seriedad que implica, sobre todo porque en casos como los que yo viví y muchas otras situaciones que tienen que ver con trabajos en condiciones de derechos que están vulnerados o que están en una instancia más precaria, muchas veces son los sindicatos los llamados a hacer esa voz de alerta y negociar mejores condiciones. Cuando ese, llamémoslo así, mando medio no existe, las cosas terminan en los tribunales, porque no hay cómo atender en unas instancias que sean anteriores a llegar a un juicio. Y bueno, sé que este sindicato ya existe, cosa que me pone muy, muy contenta. Y fuera de eso, yo por un tema de prudencia, y porque también entiendo que es complejo para quienes están dentro de la radio el tomar cualquier tipo de contacto conmigo, yo no volví a hablar con nadie más de ahí. No he vuelto a llamar por teléfono a mis compañeros, amigos, quienes estuvieran ahí, porque sabemos que es un tema delicado. O sea, creo que incluso para alguien que está dentro de la misma empresa, esté de acuerdo o no con lo que yo viví, sepa o no lo que yo viví y las acciones que he tomado posteriormente, es difícil estar en la sala de redacción de un departamento de prensa dentro de una radio que está haciendo materia de juicio, tener el celular encima de la mesa y que te suene el teléfono y que aparezca mi nombre ahí. Pucha, puede implicar situaciones incómodas, por lo menos. Y en función de esa prudencia, yo no, nunca más desde que salí de la radio volví a hablar con nadie de ahí. Estamos conversando con Rayén Araya, periodista. A propósito, bueno, si usted está escuchando y no entiende de qué estamos hablando, Rayén fue desvinculada de Radio Bio Bio, ¿no es verdad? Pasa lo siguiente, yo tuve una situación que se vivió de manera bien compleja y bien durante bastante tiempo en la radio, que fue el que yo regresé de mi periodo de postnatal, estando en ese momento con fuero, y hay un intento de despido que no se concreta porque es mi compañero de labores en ese minuto, que es Álvaro Escobar, quien dice, bueno, yo no puedo ser parte de esto, no corresponde que esto se haga, y él pone su renuncia arriba de la mesa y por lo tanto esa decisión de la radio se revierte. Pero desde ese minuto hasta los 9 meses siguientes que ocurrieron, hasta llegar al minuto donde se concreta este despido, que es en diciembre del año pasado, hubo una serie de situaciones que tienen que ver con lo que uno dice, bueno, te están arrinconando para que finalmente tú renuncies, que es lo que se considera vulneratorio porque de algún modo vas a llevar la idea de que tú puedas trabajar con tranquilidad, donde no hay tampoco una justificación que sea 100% relacionada con lo laboral, para decir tu trabajo está siendo mal realizado, etcétera, razones que podrían haber llevado, por ejemplo, aquí en la radio, o cualquier empleador, incluso teniendo una trabajadora que esté amparada por el fuero maternal, pudiera elevar una solicitud a un tribunal para que ese fuero se levante y en consecuencia terminar la relación contractual. Pero aquí no hubo nada al respecto, lo que hubo fue un hostigamiento durante todo el año para terminar con un despido que yo considero creo que fue injustificado y que ocurre una vez terminado el periodo de fuero maternal, pero que en el fondo viene precedido por un primer intento mientras estaba con fuero y una serie de hostigamientos hasta llegar a este último minuto. Y hasta antes de esta instancia, ¿tú viviste o viste alguna situación anómala de acoso laboral en la radio? Lo que pasa es que es complejo darse cuenta de que hay situaciones de acoso hasta que uno mismo no las vive. Mira, cuando hablamos de acoso laboral estamos hablando de, para ponerlo en términos súper concretos, de una palabra que es bien fea de decir, pero que creo que es la más correcta de usar. Hablamos de situaciones que implican algún tipo de abuso. Y cuando hay un abuso, en general, lo vemos en distintas áreas, pueden ser con mayor gravedad, como es el caso de los abusos sexuales o abusos de conciencia, o en fin, hay una gama sumamente amplia al respecto. En general, la persona que está siendo víctima de aquello le cuesta mucho darse cuenta que eso que está pasando es constitutivo de un abuso y que por lo tanto no es correcto y que además va contra las normas, en este caso laborales, que son las que regulan las relaciones entre los empleados y los empleadores. Entonces, cuando yo tomo conciencia de que hay una serie de prácticas anteriores, no solo conmigo, sino con otras personas que han sido materia de abuso, es cuando me ocurre a mí. Y entonces empiezo a mirar hacia atrás y digo, pero a tal persona le pasó esto otro, pero a esta compañera también le pasó esto, pero qué raro. Y uno empieza a mirar desde una perspectiva distinta. Es recién en este minuto en el que uno se puede dar cuenta de que efectivamente hay situaciones de abuso en un espacio donde además, mira, ha habido fuertes campañas, principalmente, y que les han sido un tremendo apoyo a la gente del Colegio Periodista, la Comisión de Género del Colegio Periodista, sobre, por ejemplo, lo sexista que son los medios de comunicación. Claro. Comentarios inapropiados en un pasillo de trabajo que hablan de las mujeres, o bien de una manera que puede ser, no sé, denostadora en algún caso, o que puede ser incluso en tono de burla en otro, o que te pregunten si tú quieres o no quieres tener más hijos en una reunión de trabajo. Cosas como esas las hemos visto durante mucho tiempo y nos suenan como muy normales. Cuesta tomar conciencia de que eso en sí y por sí solo ya es una situación de abuso y de vulneración de un derecho que no corresponde que sea transgredido. Cuando a mí me pasa lo que me ocurre con la radio y empiezo a mirar hacia atrás, claro que encuentro muchas otras situaciones en las que eso también había pasado. Claro. Y en relación a tus compañeras y también tu experiencia, más solamente en la radio Bio Bio, sino que como trabajadora, ¿tú sientes que esto responde también a algo mayor, a condiciones de trabajo para mujeres que son efectivamente distintas a las de los hombres? donde se dan, por ejemplo, el tema de la discriminación, si es que va a tener un hijo o no, todo este tipo de comentarios sexistas, y que sobre todo sean los medios de comunicación, como tú bien dijiste. El tema de la imagen, sobre todo, para un rubro que es fundamentalmente la imagen, como claro, sea el medio de comunicación. Sí, y otros elementos que trascienden eso, como también las prácticas cotidianas, que, como tú bien dijiste, a veces son difíciles de poder evidenciar, pero que existen. Entonces, ¿sientes que tiene algún tipo de relación el ser mujer trabajadora y todo lo que te ocurrió? Pero sin duda, o sea, aquí en mi caso puntualmente hay una discriminación que tiene que ver con la maternidad, y la maternidad está, en este caso, solo asociada a las mujeres. Entonces, estamos hablando de algo que es evidentemente producto de la condición de mujer, y que nos pone en una desventaja en muchas situaciones de trabajo. Nos pone en una desventaja porque incluso lo vemos desde los costos de ISAPRE. Si uno quiere tener hijos o tiene o puede, entre comillas, y perdón que lo diga así, yo sé que suena feo, pero es como las mismas ISAPRES lo ponen y lo comunican. Si uno tiene el riesgo de quedar embarazada, claro, resulta que tu plan es más caro. Que, en fin, partiendo desde ahí, eso también se lleva a la relación laboral. La relación laboral tiene ciertas connotaciones negativas hacia las mujeres, como el hecho de que para muchos empleadores, no lo generalizo, pero para muchos empleadores, contratar a una mujer es contratar a un trabajador más caro, porque eventualmente va a quedar embarazada y eso significa que yo voy a tener que buscar un reemplazo. Claro, el costo de eso no lo paga directamente el empleador, porque los subsidios de maternidad los paga el Estado. Sin embargo, el que esa persona o ese empleador tenga que buscar un reemplazo, ya en términos bien simples y bien simples, lo considera un cacho en muchos aspectos. Y eso pasa a ser tan perjudicial que nos limitan las posibilidades de seguir creciendo profesionalmente, de aspirar a otros cargos en los que directamente se opta por no contratar mujeres. Lo vemos hoy día, existe un porcentaje sumamente menor, lejísimo de la paridad, ¿para qué vamos a hablar de eso? Pero muy menor en comparación a otros países, de la cantidad de mujeres en cargos relevantes de toma de decisiones o de directorios de empresas. Hoy día mismo tenemos un gobierno que tampoco es paritario en su cantidad de ministras versus ministros. Entonces, y muchas veces, además, estamos tan inmersos en este círculo, que a mi juicio es bastante machista, que implica que hasta las mismas mujeres pocas veces nos jugamos porque otras mujeres puedan estar en posiciones de poder, y por lo tanto, incluso cuando tenemos nosotras la posibilidad de dirigir a otras mujeres o de decidir quiénes van a llegar a ciertos cargos, tampoco elegimos mujeres. Digo, esto no significa que deba el género o el sexo, en el fondo, biológicamente hablando, ser determinante para decidir si uno contrata a un profesional, hombre o mujer. Pero claramente que mientras no hagamos un trabajo que implique lo que se llama una discriminación positiva, o sea, que ahondemos en la posibilidad y motivemos a más gente en la posibilidad de contratar mujeres, esto no se va a nivelar. Es imposible que ocurra de otra manera. Ryan, mira, te queremos informar de que también estamos saliendo al aire a través de nuestra transmisión de Face Live, y nos han estado llegando comentarios, así que me gustaría leerte los comentarios que llegan en directo. Eso, ya. Boris Monares González nos dice: grande Rayén, cariños. Muchas gracias, Boris. Kiko Parra dice: lo negrero que son los mochiati es conocido por muchos. Y Felipe Soto Cortés dice: me imagino que en ese clima laboral también hace pensar dos veces una opinión que se puede emitir al aire. Claro. Mira, para mí fue sumamente difícil tomar la decisión de avanzar con una demanda, porque yo valoro y aprecio profundamente el espacio en términos periodísticos que representa una radio como la Bio Bio, donde con lo concentrado que están los medios de comunicación, efectivamente hay ciertas temáticas y cierto espacio de libertad de opinión, de investigación, etcétera, que en ese lugar existe y que en otros medios no está, y eso tiene un gran valor. Pero yo sentí que el costo para las personas ahí adentro estaba siendo demasiado alto. O sea, no es posible que uno tenga que poner en balanza la importancia del medio en su aporte como medio de comunicación versus el que se vulneren los derechos de los trabajadores. No tendría por qué ser así. Es completamente descabellado tener que llegar como a enfrentar una decisión en la que yo tengo que elegir: ¿dejo que mis derechos se vulneren o tengo que criticar al fondo una radio que tiene una línea editorial que a mí me parece que es relevante que exista? Pucha, que injusto en el fondo tener que optar por un camino entre una y otra cosa, que me parece que las dos no tendrían por qué estar divididas o en vías distintas, ¿no? Y me parece que en general en los medios de comunicación para las mujeres el camino es sumamente difícil. Ustedes mencionaban recién el tema de la imagen. Efectivamente, cuesta encontrar mujeres en pantalla que tengan más de 50 años, para que vamos a hablar en espacios de noticias, informativos, etcétera. en áreas de entretención tampoco, cuesta muchísimo, no lo mismo para los hombres. Hay un juicio sobre la imagen, sobre la importancia de eso, que es brutal, incluso mucho más allá a veces de características que tengan que ver con no sé, con la inteligencia, las capacidades, que no sé. De hecho, en base a lo que tú hablabas recién en torno a los medios, ¿cómo evalúas la repercusión mediática del caso y si aquello finalmente tú consideras que ha impactado en cuanto a tu demanda, a lo que estás planteando ahora como reivindicación en torno quizás, por ejemplo, al mejoramiento de las condiciones de trabajo en este tipo de espacios, etcétera? La verdad es que yo no esperaba que esto fuera tan público, que tuviera la repercusión que has terminado teniendo. Yo hice una demanda, esto es público, los procesos judiciales son públicos y es una herramienta en términos de la transparencia que se ha puesto a disposición de toda la ciudadanía. Cuando uno hace una demanda, esto está disponible en el sitio del Poder Judicial y cualquiera lo puede ver. Y pasó prácticamente un mes antes de que un medio de comunicación se enterara de que eso existía y me llamaran para preguntarme si era cierto, y bueno, de ahí para adelante la historia ya públicamente se conocía. Pero me parece que la relevancia que ha tenido o el nivel de cobertura que ha tenido ha guardado relación 100% con lo que significa hoy día, 2018, hablar de la discriminación hacia las mujeres, de la búsqueda de la igualdad de derechos, de la búsqueda de la igualdad de condiciones laborales. Hablar de esto hace 2 años atrás, para no irnos mucho más atrás, digamos, tan solo hace 2 años atrás el escenario era completamente diferente. Tengo la sensación de que hoy hace mucho más sentido, no solo a las personas en general, sino también a los medios de comunicación que tienen la obligación de ser reflejo de lo que la gente está viviendo, pensando, conversando, que una situación como esta no puede ocurrir cuando hoy ya tenemos conciencia de ciertas cosas. Hace algunos años atrás no había conciencia sobre, por ejemplo, discriminaciones que tuvieran que ver con cosas de tipo sexual, con las minorías. No había grados de conciencia mayores sobre discriminaciones con los niños, sobre, en fin, hay una serie de minorías en el fondo de la población que estaban siendo vulneradas en distintos aspectos. Hoy día sí existe esa conciencia y yo creo que es a partir de esa conciencia que esto se vuelve más relevante, porque finalmente fue de alguna manera tirar un hilo en un espacio público, porque bueno, es el lugar donde yo me desempeñaba, yo tengo una figuración pública y sería incluso pensar que hacer una acción como esta y contra un medio de comunicación grande no iba a ser llamativo en el espacio público. Pero desde ahí viene el reflejo de muchas otras personas que, estando en espacios completamente anónimos, están viviendo lo mismo. Y tal vez es esa, por un lado se reflejaba en la empatía de muchos mensajes, pero por otro lado en una cantidad de historias que también empiezan a surgir y voces de sindicatos de otros medios de comunicación, de otras áreas, incluso productivas, y bueno, en este otro sector también pasa lo mismo. Con la conciencia que hoy día existe respecto de que esas prácticas no pueden ser toleradas, me parece que es natural que algo de estas características se vuelva relevante, casi como una causa mucho más masiva. Sí. Bueno, de hecho, en torno a lo mismo, como a los otros casos que tú mencionas, ¿cuál consideras tú que es la relación que pudiese existir entre tu caso, frente a lo que sucedió con otros medios de comunicación, con despidos poco claros o injustificados, como por ejemplo el caso de CDF, que no sé si tú estuviste al tanto, u otros? O sea, ¿sientes que acá finalmente hay condiciones generales que se están replicando y que ahora se están visibilizando? Yo creo que sí. Yo creo que al final este espacio que hoy día se goza de bastante más transparencia hace que cuando haya situaciones como esta tampoco se puedan esconder. A ver, las cosas en términos bien honestos vienen ocurriendo hace bastante más tiempo. Lo que pasa es que hoy día nos hace sentido pensar que esto no puede pasar y además hoy día no es posible esconderlo. Y creo que eso es una tremenda ventaja que las trabajadoras, puntualmente lo digo en el caso mío porque soy mujer, pero en general los trabajadores deberíamos poder utilizar a favor. Es decir, bueno, hoy día existe un espacio en el que sí puedo incluso denunciar, tal vez a través de una red social, y que puedo ser escuchado. No hay una manera, tal vez, como existía hace más años atrás, de poder manejar ciertas informaciones y que esto no se supiera y que quedara en un conflicto chiquitito interno y nadie más se enterara de lo que estaba pasando. Y ese espacio de transparencia es fundamental. Es gracias a esa transparencia que nos hemos enterado de una serie de escándalos en el mundo político, en las instituciones, en los carabineros, por ejemplo, y tantas otras más. Y es algo que deberíamos usar a favor. Cuando pasa lo de CDS, cuando pasa lo de Diluvio, cuando pasa cualquier otra cosa, existe cierta red ya tejida y que en muchos casos tiene que ver con el uso de las redes sociales, que se vuelve sumamente favorable. Creo que mientras no logremos hablar de manera más abierta y sin miedo de este tipo de cosas, es muy difícil que cambiemos las cosas. De algún modo tengo la sensación que hoy nos atrevemos un poco más, porque bueno, hay condiciones más sencillas. Puedo hacerlo a través de mi teléfono, mando un mensaje a otra persona, esto se publica en la red social, es más simple, y me parece que eso debería jugar muy a favor. Ryan, hola, habla Julio por acá. Mira, te he escuchado atentamente y me surge la pregunta de qué básicamente es lo que tú buscas, digamos, con la interposición de esta demanda, y si más bien es algo o para intentar subsanar una cuestión de índole personal, ¿cierto?, que te afectó a ti, o también, por otro lado, buscar algo, un cambio de paradigma de la radio, en cómo trata y cómo establece las relaciones laborales con sus trabajadores, ¿no?, a futuro. Siempre las demandas son de índole personal. Uh-huh. Digamos, es sumamente lindo pensar en que algo como esto pueda dejar un precedente que cambie la manera en la que un medio de comunicación ha tratado a sus trabajadoras. Pero también creo que sería muy arrogante de mi parte pensar que con tan solo este caso, un cambio como ese pudiera ocurrir. El hecho de saber que después de esa denuncia, y aunque no es el foco de mi demanda, porque es algo que yo lo cuento en el contexto de cómo ocurre esta relación laboral, que hay prácticas antisindicales y que no existe un sindicato, y que hoy día sí exista, me parece que, pucha, es uno de los de las mayores retribuciones que por lo menos yo puedo sentir, más allá de si esto responde o no a la motivación de la demanda. Pero en el fondo hay ciertos cambios que se empiezan a ver y que son alentadores. Tomar una decisión como hacer una demanda contra, bueno, contra quien sea, en mi caso contra un medio de comunicación, que es el medio importante, es sumamente difícil. Tiene unos costos altísimos, personales, familiares, laborales, económicos también, por cierto. Entonces, no es llegar a involucrarse en esto. Y eso hace que uno lo medite harto, porque es meterse en un túnel, del que además ni siquiera tienes plena certeza de cuánto tiempo vas a poder salir, si vas a salir siendo victorioso o no, y si vas a lograr cambio. Imagínate además en eso, agarrar una mochila que dice... ojalá con esto se logren cambios que sean en más índole tal vez social, o que esto trascienda a otros trabajadores. Me parece que es una responsabilidad demasiado grande. Ahora, ha ocurrido de manera natural y es buena hora que así sea, pero no podría pensarlo de esa manera porque, no sé, creo que sería una patrulla de mi parte esperar que algo así pase. Ahora, yo dentro de la primera audiencia en la que es parte del procedimiento habitual, se llama lo que se llama un espacio de conciliación, uh-huh, a ambas partes, y se nos pidió justamente ver la posibilidad de conciliar alguna medida o algún monto, económicamente hablando, que permitiera subsanar esta situación. Y dentro de la propuesta que nosotros hicimos, había puntos que no tenían que ver con una retribución económica, sino que justamente tenían que ver con que la radio asumiera ciertos protocolos en función de discriminaciones de género, que existen en muchas áreas de recursos humanos de otras empresas hoy día. Es parte de un estándar que está disponible, no estamos hablando de Finlandia, estamos hablando aquí en Chile. Hay empresas que ya adoptaron políticas como esa, en particular en BioBio no. Y era una de las peticiones, pero esto no fue acogido. Entonces, cuando tú te encuentras también con ese muro, dices, pucha, esto es bastante complejo. Esperar que haya un cambio más grande, ojalá se dé, pero probablemente para que eso ocurra va a ser necesario primero ganar esa demanda. Y la verdad es que es un campo de una incertidumbre enorme. Imagínate, recién estamos hacia fin de mes listos para abordar la primera audiencia, entonces es muy pronto especular también al respecto. Ajá. Bueno, Rayen, te deseamos la mejor de la suerte en esta demanda y en todo lo que se viene. Vamos a estar atentas y atentos como Ser la Izquierda a este proceso y mandarte la fuerza también desde las mujeres trabajadoras, las feministas que acá estuvimos siempre atentas desde Concepción. Así que cualquier cosa vamos a estar contentos contigo. Mucho ánimo y a seguir en este camino que es muy importante para todas las trabajadoras. Gracias, Consuelo. Aprovecho de agradecer a quienes nos están escuchando, a la empatía que he encontrado en muchos hombres también, que se han hecho parte de esto con mensajes diciendo, mira, a mi hermana le pasó, mi mamá vivió algo parecido hace 10 años, lo vi con una compañera, mi señora, qué sé yo, o tengo hijas hoy día. En el fondo hay una relación también de los hombres con las mujeres que ha ido cambiando, que ha tomado una conciencia distinta y que los ha hecho de alguna manera también hacerse parte de causas feministas. Las feministas han sido fundamentales en este proceso para mí, son un tanque de oxígeno, les digo yo, porque pucha que alientan a seguir adelante en cosas que implican un cambio de pensamiento, y esas cosas toman hartos años en las culturas. Entonces, contar con ellos ha sido fundamental, así que aprovecho a través de ustedes también de agradecerles a todas las mujeres, a las que conforman grupos feministas, a las que no, pero que de alguna manera también se han manifestado y que han, me han entregado su apoyo porque han sido de verdad fundamentales. Así que un abrazo enorme para todas ellas y por supuesto también para ustedes por abordar esta materia que ojalá de alguna manera les haya servido la conversación. No, gracias a ti por darnos el tiempo y no sé si quieres decirle alguna palabra final a alguna trabajadora que esté viviendo una situación similar. ¿Qué consejo le podrías dar ya para cerrar esta conversación? Mira, hartas cosas, pero lo primero es que cuesta harto tomar conciencia porque uno siente culpa, vergüenza, te cuestionas si lo que estás viviendo es realmente así o si tal vez tú lo estás malinterpretando. Pero una muy buena amiga, que es abogado, por cierto, me dio un consejo que para mí fue fundamental en este proceso. Me dijo, mira, la única manera de detener una situación de abuso, del tipo que sea, es denunciar. Cuando uno denuncia, el abuso se detiene y la reparación tiene un espacio para empezar. Uh-huh. Si no nos atrevemos a hablar, si no nos atrevemos a decirle a nadie lo que está pasando, difícilmente nos vamos a atrever a tomar el camino judicial, que es hacer una denuncia a través de la dirección del trabajo o incluso en las áreas internas de las mismas empresas. Y si ese primer paso no ocurre, los abusos siguen pasando. La única manera en la que podemos detener esa situación y lograr algún cambio es atrevernos a hablar sin miedo. Y hoy día existe la posibilidad de hacerlo. Entonces les digo, atrévanse, el costo de verdad que no es menor, y yo lo estoy viendo y lo sé, pero estoy convencida de que lograr detener esa situación y generar algún cambio hace que valga la pena. Así que ojalá se atrevan. Gracias, Rayen. Gracias, Rayen, que estén muy bien. Chao. Un abrazo a todos. Igualmente. Chao, chao. Nos vemos, chao. Pues bien, ahí teníamos el llamado de Rayen Araya, con quien pudimos conversar acerca del caso que está viviendo en relación a las acciones que se han tomado con Radio Bio Bio por el tema de la desvinculación en un proceso bastante complejo donde hubieron hostigamientos laborales y una serie de en un momento, en una etapa de su vida también compleja, venía siempre viendo un embarazo, así. Entonces, con un supuesto fuero, ella comenta que el proceso fue largo de hostigamiento, que al final termina con su desvinculación, como tú mencionaste. Entonces, bueno, es su, evidentemente su caso personal, que es importante, pero también lo presentamos acá para porque refleja el caso de muchas otras personas también, ¿cierto? Sí, muchas trabajadoras, así que cualquier comentario también de las mujeres, nosotros la vamos a leer y vamos a estar atentas. El tema siempre es atreverse a denunciar, alzar la voz, como dijo Rayen, y a seguir en este camino siempre de organización y lucha desde las trabajadoras. Poder también saludar a todos nuestros amigos que se hicieron parte de nuestra transmisión en Facebook Live. Uh-huh. Saludar a Rosilva, a Preste Juan, a Gabriel Alarcón, a Francisca Maldonado Yarzún, quien nos dice, hola, escuchándolos desde el metro, camino a clases. Saludos para ti, Francisca Maldonado. Hace tiempo que no aparecía Francisca Suerte Maldonado. Suerte con eso metro. También. Pelusa conocida. Suerte, ánimo. También a Mario González, que nos dice, saludos compañeros, saludos a ti compañero también. Saludos. Así que, bueno, como podrán... Aquí hay un comentario que... Ah, dinos. Que dice, saludos amigos de Esteban Bravo González. Los escuchamos en San Javier, región del Maule. Teo, Lucho, Emanuel y Bruno. Así que saludos para Teo, Lucho, Emanuel y Bruno, que nos escuchan saludos en San Javier. Pues. Oye, vamos a hablar de cambiar radicalmente de tema ahora. Tenemos acá a un invitado en nuestro estudio que nos quiere comentar e invitar a una actividad aquí en el barrio. No sé si te puedes presentar tú mismo y cuéntanos a qué nos viene a contar e invitar. Bueno, soy Antonio Mena, antiguo dirigente social de acá, del sector Collao, también con alguna injerencia acá en Barrio Norte. Hoy día, días atrás, hemos constituido un club de regatas, ¿ya? Club de Regatas Andalien, del cual he sido en la directiva provisoria electo vicepresidente. Uh-huh. Respecto de lo que me trae hoy día aquí, traer una invitación. El próximo día, como lanzamiento, digamos, más formal de la actividad de nuestra organización, el próximo día jueves 12, pretendemos realizar una regata, como ya hemos realizado otras veces, pero esta vez en la Laguna Las Tres Pascualas, algo que nunca habíamos hecho. Uh-huh. Hemos hecho regatas reiterativas en el río Andalien, en las tres lagunas que son las que están enclaustradas dentro del barrio norte, pero en las tres Pascualas nunca habíamos incursionado y esta vez decidimos hacerlo porque queremos, en definitiva, visibilizar, uno, lo que es el Club de Regatas Andalien, pero también visibilizar lo que subyace tras la formación de este grupo. ¿Y qué es lo que subyace tras la formación de este grupo? Exacto, esa es la pregunta. Entenderlo. Bueno, esperaba que me la hicieran. La verdad la cosa es que esto es una cosa que nos convoca más allá del deporte, del mero deporte, sino que lo que nos convoca fundamentalmente es el hacer uso del espacio territorial como ciudadano, ¿ya? De pleno derecho. Hoy en día eso lo vemos en las lagunas del sector, lo vemos en el mar, lo vemos en la cordillera, lo discutíamos en nuestra última reunión de la organización, que aquí en Chile habitualmente es noticia y es noticia escandalosa el que fallecen turistas en el mar, que fallecen turistas en las lagunas, en los ríos, que fallecen turistas, que pueden ser nacionales o extranjeros, en la montaña. Chile tiene más de 4.000 kilómetros de costa y tiene una distancia longitudinal muy superior en montaña. O sea, somos un país de montaña, somos un país de mar, y aquí en Chile se enseña a tenerle miedo al mar y se enseña a tenerle miedo a la montaña. Cada vez que hay un accidente aparecen todas las autoridades, aparecen las policías, señalando de que el mar es peligroso, que no hay que incursionar en él. Los marinos aparecen ahí. Y carabineros, reiterativamente además. Y respecto a la montaña es exactamente lo mismo, cuando debiera ser todo lo contrario. El peligro radica en el desconocimiento. Y una de las intenciones de la formación de este grupo es llevar el conocimiento de las actividades de mar, de agua fundamentalmente, porque en definitiva la idea nuestra es incursionar en todo lo que son los cuerpos de agua, ¿ya? Sea cual sea su naturaleza, te fijas, y llevar el conocimiento a la población y al empoderamiento de la población respecto a estos espacios. Que hoy día la autoridad nos niega. ¿Te fijas? La autoridad reiterativamente ha dicho, cada vez que nosotros hemos hecho, por ejemplo, regatas populares en la laguna Logalindo, en Loméndez, en Lo Custodio, de que son cuerpos de agua que están prohibidos a la población porque son altamente peligrosos. La verdad, las cosas que hemos hecho sin fin de regatas ahí, sin ninguna consecuencia, más que la gente salga muy contenta y además que la gente aprenda y sepa que la laguna es navegable, es utilizable más allá del valor estético que pueden tener. Exacto. Y que solamente pueden servir para la observación. ¿Mm? Oye, es peligroso al parecer para la población, pero no para las empresas inmobiliarias que están al costado. Pero como cazadores detrás de las lagunas ya nos están quitando todo el espacio que antes fue público. Claro. Bueno, no solamente las lagunas, o sea, tenemos lo que... Rememorando, años atrás, acá en Barrio Norte, en el sector Collao, Valle Nonguén, Palomares, tuvimos el gran problema de las inundaciones reiterativas que se produjeron en el año 2002 y el año 2006. Fruto de mesas de trabajo que se establecieron entre la población afectada y las autoridades, se decidió, algo que no compartí como dirigente mucho, pero la verdad las cosas que esa fue la decisión de la mesa, llevar un proceso de canalización de lo que era el río Andalien, ¿ya? Y el estero Nonguén, que era su principal afluente. La verdad las cosas que esta medida, que iba supuestamente en beneficio de la población y darle seguridad a la población, hoy por hoy, y nosotros lo denunciamos en aquella época, y por eso nos opusimos, hoy por hoy se ha transformado, como se llama, en un negociado para la inmobiliaria, incorporando al desarrollo urbano, al desarrollo inmobiliario, sectores que son de alto riesgo para la población, y que así está tipificado en el plano regulador y en el plano metropolitano. ¿Espacios como donde hoy se asienta el Valle Noble? Espacios como donde hoy se asienta Valle Noble, claro. Pero no solamente Valle Noble. O sea, desde el sector Cosmito hasta la desembocadura del río Andalien, son sectores que antes no estaban dentro del área de desarrollo urbano y que hoy día lo están gracias a este proceso. O están por lo menos en proceso. ¿Ya? Y si no están en proceso, sabemos que para allá va porque las inmobiliarias derechamente ya se están instalando en el sector, y eso lo hemos comprobado en las numerosas recorridos que hemos hecho para él. Perdón, te lo interrumpí. Iba a decir que igual la laguna Las Tres Pascuales es bien simbólica porque es un espacio que prácticamente se lo adueñó la Universidad San Sebastián, aquí nuestros vecinos al lado del cerro, y que se instalaron ahí, construyeron un parque en el borde, y como que la gente no utiliza la laguna porque asume que como que es privada, y no, la laguna al menos legalmente es un bien nacional de uso público. todas las personas tienen acceso a ella, y si uno quiere utilizar la laguna, nadie te puede negar el permiso. Bueno, en ese sentido, recordar de que más o menos, con algunas ligeras, ¿cómo se llama? Con algunos ligeros acápites, detalles, básicamente todos los sectores ribereños, a lagunas, a espejos de agua, ríos, mar, debieran tener un sector libre de más o menos 25 metros, ¿ya? Que es lo que se considera bien nacional de uso público. O sea, un espacio de libre tránsito para cualquier persona. Eso en la realidad de los hechos no lo vemos. Vemos lo que pasó en Colium, un lugar precioso, ¿ya? Que está en Dichato, que hoy día se ha transformado en una playa exquisita, realmente una playa exquisita. Creo que es una de las mejores de la región y que hoy día es de uso estrictamente privado. O Pingueral. Pingueral también. Bueno, cerrado. De los mejores ejemplos. Pingueral. Sí, me refería a Pingueral. Sí, porque Colium tiene acceso público. Colium tiene acceso público y en realidad es bonita para la observación, pero no tan buena para bañarse. Pingueral. Pingueral. Es limitado, porque la gente tiene que entrar por un lugar en específico. Tiene que entrar por una puerta específica, porque el acceso por la playa está obstaculizado. Está obstaculizado, ¿ya? No es algo que haya un obstáculo natural, porque antiguamente se podía transitar, inclusive salvando... Son unas piedras. Pero hoy día no son piedras, son cercas, son rocas que han sido puestas ahí de manera que son bastante peligrosas para el público, para quien se atreva a transitar por ahí. Pero aún así, transitando por ahí, tú te encuentras, por ejemplo, con guardias que, sin tener arte ni parte, te preguntan y te condicionan el acceso. El acceso por la puerta, por lo demás, también está súper vigilado por un cuerpo de vigilancia que en definitiva te cuestiona al ingresar. Exacto. ¿Ya? Y eso ya es violar la ley. Esto a la sombra de la autoridad, hay que decirlo. Bueno. Y eso es desincentivar el uso también, porque nadie quiere ir a una playa y que te digan por qué viene o que cueste entrar. Eso también busca el fin de que la gente no vaya, que no la use. Y bueno. Pero más grave aún, por ejemplo, es que tenemos acá el caso de las lagunas acá, que son lagunas de la ciudad, ¿ya? Son lagunas que están encastradas dentro del espacio público, dentro de la ciudad, y que en definitiva hoy día está condicionado el uso de ellos por el discurso que tiene la autoridad respecto al agua. Un discurso privatizador, básicamente. Sí, así ha sido. Así ha sido con básicamente todas las lagunas que tenemos en el sector. Y además que cuando tenemos el caso de esta, la Laguna de las Tres Pascualas, la Laguna Logalindo también, Lo Méndez, para qué decir, hay un proyecto eterno que todavía no se termina, donde llega una inmobiliaria, instala su edificio y también uno que impide el acceso a la libre a la laguna. Y dos, también tiene un impacto en el ecosistema que viven ahí, súper importante, porque estas son lagunas, las lagunas no son solamente un depósito de agua y están llenas de vida, de un ecosistema muy rico en biodiversidad y que están todas conectadas entre sí, las lagunas, las Tres Pascualas, con la Laguna Redonda, con el humedal Paicaví, con el mar. Es todo un gran ecosistema que se ve impactado con esta depredación inmobiliaria, le digo yo, quizás esté exagerando, pero es como una casa que están haciendo, desincentivando el uso de las lagunas por una parte, pero por otro lado utilizándola para como plus para su departamento. Exacto. Bueno, si nosotros vamos a la historia de Concepción, ¿ya? No olvidemos que Concepción fue fundada en Penco, ¿ya? Y que tras una serie de terremotos y tsunamis, la autoridad de la época convocó a la población a abandonar Penco y refundarla en lo que era el Valle de la Mocha, que es donde son las cuadras centrales de acá de Concepción. La verdad, las cosas que la gente no hizo nunca caso del abandono de Penco, porque el lugar era privilegiado, y en algún momento, con el uso de las armas, obligaron a la gente a trasladarse a Concepción, ¿no? Pero cuando se instalan acá, en lo que son las cuadras principales de Concepción, si uno recurre a las crónicas de la época, va a descubrir que Concepción era una isla. Estaba rodeada de humedales, ¿ya? Algunos de aguas estacionarias y otros de aguas permanentes. O sea, ¿te fijas? Cuando tú recurres a esas mismas crónicas y ves lo que significaba ir de Concepción a Talcahuano, significaba atravesar campos, atravesar ríos, atravesar puentes, no solamente humedales y pantanos, ¿te fijas? O sea, esa era la realidad acá. Concepción entero fue un humedal que se ha ido rellenando progresivamente. Si uno ve ahora Concepción completo, con Talcahuano, con Penco, la bahía de Concepción desde el espacio aéreo, se va a dar cuenta, con los cerros e islas que tenemos, inclusive aquel en que nosotros estamos, que Concepción mismo, todo este sector, era el delta del río Biobío, ¿ya? Cualquier persona que trabaje en geomorfología sabe de que el río Andalien, que tiene arenas y aguas coloradas, está inscrito sobre un antiguo lecho del río Biobío. Y las lagunas corresponden, si nosotros las vemos en serie y las asociamos con los humedales que sucesivamente han ido desapareciendo, absorbidos por la ciudad, las lagunas corresponden a los más viejos paleocauces que tenía el río Biobío, ¿no? El humedal Paicaví, por ejemplo, el sector de Biobío y hasta llegar hasta Talcahuano, ese es claramente un brazo que tenía el río Biobío dentro de este delta que había inscrito en el territorio. Entonces, las lagunas no son entes que están aisladas. La laguna Las Tres Pascualas está conectada, ¿ya?, a través de los acuíferos, a través de este paleocauce que todavía subyace bajo el suelo de Concepción y por el cual circula agua, ¿te fijas? Está conectada con la laguna Lo Galindo, con la laguna Lo Méndez, con la laguna Lo Custodio. Esto es algo que nosotros lo hemos discutido a través de diferentes organizaciones, ¿ya?, con las autoridades, y es algo que desgraciadamente la autoridad parece no entender o no querer entender. Entonces, esa es la importancia de la actividad este día. Exacto. Jueves, es invitar a la gente a que ocupe la laguna, a demostrar de que se pueden seguir siendo públicas y hacer una actividad bonita también para los niños y para la familia, que es navegar. Exacto. Y que generalmente sale bien caro, aquí va a ser gratis y popular. Bueno, hay que decirlo, tenemos un cuerpo de agua exquisito en las tres Pascualas, pero también lo tenemos en la laguna Lo Galindo, Lo Custodio y Lo Méndez. Son cuerpos de agua que son muy aptos para lo que es la actividad de boga, ¿ya?, del remo. Vamos a traer callas, vamos a traer un par de veleros, ¿ya? Uh-huh. Pequeñito, ¿ya? Estos van a estar a disposición de cualquier persona que solicite utilizarlo, ya sea solo o acompañado. Estamos con la idea de instruir a la gente que quiera, se atreve a hacerlo solo. Es una actividad sumamente segura, vamos a cumplir con todas las normas que digamos la actividad exige, ¿ya? Pero por sobre todas las cosas, a nosotros nos interesa que la gente se eduque. Por sobre todas las cosas, a nosotros nos interesa que la gente adquiera independencia y adquiera dominio sobre el territorio. Y para adquirir dominio sobre el territorio, para decir que la laguna es nuestra, nosotros tenemos que posesionarnos de ella. Uh-huh. En este momento, tal como lo han señalado usted, la laguna parece ser propiedad de la inmobiliaria. No solamente esta laguna, o sea, si nosotros vemos lo que está pasando con la laguna Lo Pineda, creo que es la laguna más preciosa de las lagunas urbanas que hay en Concepción, está aquí a la salida, saliendo hacia Florida, ¿ya? Y esa es una laguna que está siendo destruida sistemáticamente. Y con una intención clara, Concepción se está desarrollando. Sí, sí. En algún está momento, un poco más allá de Palomares, ¿no? Exacto. Ya. En algún momento, al inicio de esta entrevista, me señalaron Valle Noble, cuando hice la referencia histórica a las inundaciones. Ahí hay que señalar que Valle Noble es como se llama... Es muy clarificadora de cómo la inmobiliaria ha actuado de la mano de la autoridad para usurpar el terreno, usurpar un territorio que es de toda la comunidad. Valle Noble fue construida, ¿ya? Se rellenaron ahí varias hectáreas en el lecho del río Andalien, con una autorización del DOH, que en ese momento estaba dirigido por un personaje asociado a la Concertación. Pero además, Valle Noble. Alguien de apellido Lara, amigo de un senador muy popular, el nombre no me recuerdo, y la verdad las cosas es que no me arrepiento de haberlo olvidado, pero el tema es el siguiente: quiero señalar la asociación que hay, porque Valle Noble no se hubiese construido ahí si no es con la autorización de modificación del cauce del Andalien que provocó las inundaciones del 2002 y del 2006 por este personaje, director del DOH del Ministerio de Obras Públicas, presidido por el señor Lara, asociado a la Concertación. Pero Valle Noble, el permiso de edificación fue otorgado por la Municipalidad de Concepción, bajo la égida de Jacqueline Van Rysselberghe, o sea, en el otro lado de la mesa. En teoría. La derecha más dura, asociada con un personaje para llevar a cabo un proyecto. O sea, están todos de acuerdo. Que se construye, y esto es lo importante porque mucha gente no lo sabe, Valle Noble fue autorizado a construir fuera del área de desarrollo urbano de Concepción. Ajá. O sea, es una construcción que fue total y absolutamente ilegal, desde todo punto de vista, y el que lo quiera saber, el que quiera ahondar más en esto, tengo un informe de Contraloría que así lo establece, punto por punto. Por supuesto que el informe de Contraloría se escandaliza, quien hizo el informe y dice, no, esto hay que sumariar a los culpables de esto, y ordena hacerle sumario a la gente responsable en la municipalidad que otorgó un permiso de edificación donde no tenía autoridad para hacerlo. Y por supuesto que el sumario se demoró el tiempo suficiente para que esta gente desapareciera de la municipalidad y por supuesto pasara a formar parte de la inmobiliaria. Exacto. Eso tú lo puedes ver básicamente en todas las situaciones similares que se han dado aquí en la región y sobre todo en los lugares más hermosos. O sea, que te rodeen, por ejemplo, que sea que una universidad se apropie de una laguna, que es de todo. Exacto. Que las inmobiliarias se apropien del borde costero, de lagunas, ríos, mares, ¿te fijas? Que, mira, más allá de que te prohíban o no te prohíban el ingreso, y que normalmente lo hacen, ya te están cubriendo la vista y ese ya es un atentado a la población. Sobre esto, además, es un lugar que está dentro de la perspectiva de nuestras actividades. También quiero señalar, por ejemplo, lo que puede pasar con Ramuncho. En Ramuncho ya en este momento está ingresado a... estudio de impacto ambiental, un proyecto para ocupar un sector que también es considerado además un recurso importante de la naturaleza, ¿te fijas? Y también que se supone, siempre ha sido el discurso de la autoridad, el discurso público por lo menos, no el privado, claramente no el privado, de que eso debe estar a disposición de toda la población. Pero obviamente el proyecto que hoy día se está llevando adelante ahí apunta en una dirección total y absolutamente contraria y con el silencio de la autoridad. La invitación es para el 12. El 12 invitamos, en definitiva, y volviendo al tema principal, invitamos a toda la comunidad a participar con nosotros en este día jueves popular, este próximo jueves, sí, en la Laguna Las Tres Pascuales. Vamos a tener calla, pelero, vamos a hacer algo de instrucción. Como le digo, el que se atreva a salir solo, lo invitamos con las, cumpliendo con todas las normas de seguridad, y el que no, va acompañado por alguno de nuestros instructores. Van a haber chalecos salvavidas, van a haber chalecos salvavidas, vamos a tener también vamos a tratar de complementar con algunas otras actividades. También tenemos un registro, ¿ya? Tenemos un registro público que estamos llenando, invitando a la comunidad a que se sume a un movimiento de defensa de lo que es el río Andalien, y señalando el río Andalien como lo que significa, por ejemplo, lo que es el abandono de un cuerpo de agua, pero que además refleja claramente lo que es el abandono además de Barrio Norte. Claro. El río Andalien es un río espectacular, precioso, es un corredor biológico que alberga especies endémicas que solamente se encuentran aquí, que están en peligro de extinción y que está siendo destruido sistemáticamente por los peces. El día jueves 12, entonces, la actividad regata popular, le podemos decir así, ¿o no? En el fondo, eso sí, se trata. Sí, por supuesto. Regata popular va a ser gratis para toda la comunidad, pueden ir niños, familias. Sí. No hemos dicho la hora. Estamos partiendo alrededor de las 9 de la mañana, ¿ya? 9, 10 de la mañana estamos partiendo, y respecto de la hora definitiva, eso es algo que... básicamente cada vez que hemos hecho algún tipo de regata la hora no ha sido la definitiva. Sí, flexible. Pero va a ser como entre las 10 de la mañana, 11 de la mañana, por ahí, ¿no? Sí, la regata propiamente tal, vamos a estar partiendo tipo 9 de la mañana, pero la verdad las cosas, como te digo, esta regata nosotros pretendemos extenderla, digamos. En teoría la tenemos programada tipo 2 de la tarde, pero tal como hemos hecho con otras regatas en la Laguna Logalinde, en otros sectores, si vemos que hay afluencia y si vemos que hay demanda, somos capaces de extenderla hasta que las velas no hagan. O sea, que igual toda la gente que va en micro hacia Talcahuano o desde Talcahuano hacia Conce, de repente va a pasar por la San Sebastián y se va a pillar con gente andando en velero en la laguna o andando en calle. Eso es lo que esperamos. Entre paréntesis, quiero recordar que antiguamente hubo clubes de regata, no sé si formales o no, en la zona, que hacían boga acá en la Laguna de las Tres Pascualas. Eso con el tiempo fue desapareciendo, y fue desapareciendo precisamente por la presión que hubo inmobiliaria y también de las autoridades negando apoyo, porque la presión puede ser negando, pero también quitando la sal y la tierra. Por omisión. Por omisión, ¿te fijas? Que una, entre paréntesis, es un recurso muy socorrido de cierto tipo de autoridades, las más cobardes por lo demás. Y además que estos deportes siempre han sido asociados como a la élite, un deporte de clase alta, la regata. Ese es un mito que nosotros queremos romper, entre paréntesis. Y aquí va a ser una popular y esta gratis. Es una regata popular y gratis, pero además quiero invitar a cualquier persona que tenga calla, que se puede sumar. De hecho, ya se han sumado algunas personas que no son parte del club con sus callas, con su participación. Cualquier persona que tenga callas, que tenga bote inflable, te fijas, la única condición es que lo traiga con el mínimo apero, que significa que venga provisto del salvavidas, del chaleco salvavidas, digamos, adecuado para ingresar al agua con todas las los implementos de seguridad. ¿Te fijas? Ya. Así ya, pues. Que, básicamente. Conversamos entonces con Marcelo Mena. Antonio Mena. Antonio Mena, perdón. Integrante del club de regata Andalien. Ya está. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por la invitación, chiquillo. Ya, pues, es momento ya de cerrar el programa, el capítulo del día de hoy. No sé si ustedes tienen algo que quieran destacar antes de cerrar este programa. Bueno, gracias. Yo por lo menos ahora mencionar que se está realizando la marcha por justicia para la Dorito en Concepción, así que mandarle mucha fuerza a la familia, a la agrupación que hay detrás, que como siempre se está manifestando para exigir justicia, así que un saludo para todas ellas y ellos. Esperamos que pronto tengamos noticias acerca del caso y que, como ya dijimos, haya justicia para Dorito. A mí me gustaría destacar la protesta de funcionarios del Ministerio de Salud, quienes se tomaron el piso de las autoridades de este mismo ministerio para protestar por los despidos injustificados. O sea, desde luego, repudio de la motosierra de Piñera, que ha entrado despidiendo una gran cantidad de funcionarios públicos, pero al mismo tiempo celebro que los trabajadores públicos tengan este arrojo, esta valentía de poder ir a encarar a las autoridades por estos despidos. Así que fuerza, compañeros trabajadores de la salud. Ajá. Salud. Yo quiero destacar mi vuelta al programa. Yo también la quiero destacar. Que es súper importante. Yo también la quiero destacar, es verdad. Estamos muy contentos de tenerte acá. Mucho. Sí. Así que nada. Al que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Ah, vuelve el perro arrepentido. Como toda la gente que ha pasado por Cerro La Izquierda, en todo caso, tienen todos y todas las puertas abiertas. Nadie se ha ido en mala, nadie se ha ido enojado. No, la gente que se ha ido siempre es porque por un proyecto personal que no le permite seguir siendo parte. Exacto. Pero el que estuvo puede volver cuando quiera. Oh, muy bien. Es con elástico esta vez. Es con el elástico. Claro. Remember. Una vez se rista para siempre. Exacto. Como lo es, cabrón. Ya, Jano, tú, ¿algo para cerrar? La verdad, no tengo. La verdad no. lo pillaste volando abajo. Sí, buen fin de semana para las vecinas y vecinos, sí. Auditores que nos escuchan. Esperamos que puedan disfrutar, participar de sus actividades de la comunidad. Recuerden el 12 de abril a la regata popular, que es muy interesante. Ahí vamos a estar. Así que eso, que puedan descansar este fin de semana junto a los que más quieren. Exacto, que prendan la estufa, que vean una película porque hace frío. Sí, ya. Suba y pilla, escandola. Ya empezó a aparecer el humito aquí, por lo menos en el cerro, cuando venía llegando. Ya habían estufas prendidas. Matecito. Eso, ya pues nosotros cerramos como siempre con música. Espera. ¿Ah? Hay que saludar a nuestras radios amigas. Saludar a Radio Monte Águila Online, de la homónima localidad de Monte Águila, ubicada en la comuna de Cabrero. Radio que nos retransmite en su señal online. También saludar a Radio Voz de la Mujer, que es nuestra casa radial desde mucho tiempo. Alma mater. Una cosa así. Algo así. ¿Sí? También saludar a resumen.cl, nuestra página amiga. A Radio Villa Francia en el 107.9 de Estación Central. A Radio Aucán de San Fernando. Y también a Radio Valentina 107.3 FM de Rangelmo. Aplauso para Radio Valentina de Rangelmo. Que se une a nuestras transmisiones. Y a toda la gente que. Nueva incorporación. Y a toda la gente que en este momento nos está escuchando en Rangelmo. Como una de Coelemu. Un abrazo gigante. Exacto, como una de Coelemu. No dejes de escucharnos todos los días a esta misma hora por este mismo canal. Como decían en el show. Gracias, que estén muy bien. Ya, y abrazos. Decía que nosotros nos despedimos escuchando música. Espera. Otra vez, ¿qué pasó ahora? Tenemos que saludar a nuestros amigos de. ¿Pero por qué no lo dicen todos juntos, gama? Espera. Saludar a Mario González, a Alberto Espinosa Flores, quien nos envía saludos desde Arica. ¡Oh, saludos! Saludos a Miguel Moya, quien dice algo bueno: la filosofía está más cerca de volver a los liceos técnicos y artísticos. Muy buen dato, destacado por nuestros auditores, qué bueno. Ajá. Saludar también a Preste Juan, a Kiko. Gabriel Alarcón, a Kiko Parra, a ¿quién más? Si alguien. La persona que iba en el metro, que me olvidé su nombre. Sí, Francisca Maldonado. Sí. Ella. Saludos a todas y todos. Y a tantos otros que se hicieron parte de esta transmisión: a Jonathan Chandía, a Ali Silva, a Evelina, a Arnulfo Cid. Saludos a Ali Silva. A Gerardo Benavides, a Francisca Maldonado, Lizeth Muñoz, a Tierra del Sol trigueña. Ah, miércoles. Sí. Saludos a la Victoria Contreras, Felipe Soto y Nelson Alarcón. Ya pues, saludos para todos. Ahora sí. A la Vicky. Sí. ¿Seguro? Seguro. Sí. Ya, vamos. Ya. Sí. Decía, cerramos como siempre con música hecha en la zona, esta vez hecha aquí en este mismo estudio de Cerro La Izquierda hace unos años atrás. Escuchamos a la cantautora Claudia Melgarejo con Durante Tus Ojos. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien. Es que esa canción es con suspiros, sí.